La idea sí es que cada grupo tenga su entrenamiento específico, o sea, no es lo mismo una pre-mini que una mini, no es lo mismo una mini de segundo año que ya el año que viene arranca en 1-13, entonces, bueno, por eso me gustaría hacerlo por nivel y por qué, o sea, qué necesidad tiene ese grupo. Esa es mi idea. Veremos si lo podemos implementar, pero sí. Pamela, y además de las 10 jugadoras o jugadores, ¿cuántos entrenadores podrá haber en esa misma clase? No, uno solo. Uno solo. De hecho, los padres no pueden ingresar al club, o sea, vienen, entrenan al nene hasta la puerta, lo dejan, y hasta que no termine el horario no puede, o sea, ni ingresan. Saldrán los nenes a la puerta y los veremos que cada padre esté para retirarlo. Y... pero no ingresan. Y ese entrenador que esté a cargo de justamente hacer su trabajo, ¿también será el que se encargue de hacer cumplir el protocolo, de estar atentos a las medidas sanitarias, o habrá otra persona a cargo de eso? La idea es que, bueno, la secretaria del club nos ayude con el tema, bueno, llenar planillas, tomar temperaturas, pero después sí, el profe, cuando ya se termina ese momento, se encarga de todo, de que limpiar la cancha, de limpiar los elementos, las pelotas entre grupo y grupo. Claro. Así que, nada, sí, nosotros nos vamos a ocupar todo eso. Claro, de la mejor manera. Un solo profesor va a estar a cargo de dar el entrenamiento y también de estar atento a todos los detalles en cuanto al cumplir el protocolo. Igual con 10 jugadoras me parece que se controla bastante bien. Por eso está bueno la cantidad. Yo creo que si te habilitan, no sé, sin cantidad específica, al momento tenés 30 pibes, es incontrolable. Todo. O sea, desde cumplir un protocolo hasta, no sé, limpiar, hasta poder... Me parece que con 10 es la medida, o sea, es la cantidad necesaria para tener, o sea, todo bajo control. Claro. Y en relación a lo que presenta el Vicente Politano en cuanto a su infraestructura, me imagino que debe haber sido algo importante para que se habilite el hecho de los ventanales, de la buena fluidez de aire que debe tener el estadio, ¿no? Porque quizás en otro tiempo eso no lo hubiésemos mirado, y uno que conoce la cancha de Juventud dice, qué lindo es jugar en verano porque la verdad que tiene unos ventanales que uno los abre y entra mucho aire. Pero ahora eso pasa a ser un detalle clave. Creo que estamos beneficiados con esos ventanales. Somos unos privilegiados.